es a la incertidumbre. La incertidumbre, por supuesto, genera nerviosismo y temor, pero la incertidumbre es necesaria para la legitimidad de la política, porque donde no hay incertidumbre, no hay democracia.